A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 20 de Daniel, capítulo 2. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado las noticias y nos hemos preguntado qué está pasando en el mundo? Sin un firmamento firme de la verdad bíblica, fácilmente podemos ser vencidos por el miedo y la desesperación. Sin embargo, los cristianos podemos encontrar paz en el conocimiento de que nuestro Dios es soberano sobre toda nación y gobernante de la tierra. Una mano omnipotente está orquestando un plan bueno y glorioso. El Señor es quien quita reyes y pone reyes. Nada de lo que hace el Señor se lleva a cabo aisladamente. Él hace todo de acuerdo con su plan divino. Tendemos a pensar que un gobernante tiene que ser justo y bueno para que Dios lo use. Pero Proverbios 21, versículo 1, nos dice que el Señor puede dirigir el corazón de cualquier líder a donde Él quiera. De hecho, describe a dos reyes paganos, Nabucodonosor y Ciro, como mi siervo y mi pastor. Sin que ellos lo supieran, Dios dirigió sus pasos, sus caminos, para cumplir los propósitos que había dispuesto para Israel. Los planes del Señor para este mundo avanzan de acuerdo con sus divinos propósitos, y ningún gobernante injusto puede frustrarlos. Solo recuerde que Él tiene al mundo entero en sus manos.